Bueno, hablaremos un poco de opio y de morfina, y también de Daniel Defoe, de Robinson Crusoe. Y otras pestes. Y otras cosas. No de Wilkie Collins, que es amigo suyo. Wilkie Collins era el enemigo de Daniel Defoe, el autor del Robinson Crusoe, y creó en su novela La Piedra Lunar, una novela policial muy extensa, probablemente la primera de las novelas policiales. Muy linda, además, una novela de peripecias, sí. Llena de historia. Y había un mayordomo que se llamaba Betteredge, que pensaba que leyendo Robinson Crusoe se resolvían todos los problemas. Para él ese libro era como la Biblia. Entonces, la novela esta, La Piedra Lunar, está llena de parlamentos absurdos de Betteredge, destinados a poner en ridículo a Daniel Defoe, al pobre Daniel Defoe. ¿Qué tiene que ver Daniel Defoe con la morfina y con el opio? Vamos a ver, señor, un momento. No le están levantando apuestas al fondo, caballero, claro. Iba a perder usted. Bueno, el hombre que salvó al verdadero Robinson Crusoe, que se llamaba Alexander Selkirk, creo, algo así, de la isla Juan Fernández en 1709, se llamaba Thomas Dover. Capitaneaba el Duke, que era un barco con patente de corso. Un galeón con corsarios. Sí. Exactamente. Este amigo Selkirk había sido castigado por sus compañeros de embarcación, que lo habían dejado en una isla librado a su suerte. Si no lo aguantaban más, y como en ese entonces todavía había islas desiertas, eligieron una y lo dejaron ahí, supongo que con un tonel de ron y una pistola. Una pistola y un cuchillo. Sí. En esa historia se basó Defoe para escribir el Robinson Crusoe. Algunos dicen que Selkirk se lo contó a Defoe en una taberna. Es posible, porque convengamos que la noticia del naufragio, primero del Cinque Port, que era el primer barco, y qué sé yo, apareció en los diarios, y el retorno de Selkirk a la civilización, claro, también. Debe haber sido. Y a la taberna íbamos todos. Una época, noticia, que, claro, muy, muy importante, ¿no? Aquí alguna vez hemos señalado un abuso de Defoe en el Robinson Crusoe. No sé si usted se acuerda. Sí. Decíamos que en muchos momentos del relato el personaje nada hacia el barco naufragado y rescata algún elemento que le sirve. Y con esto se invalida toda la gracia de ese libro, que consistía en que un hombre civilizado volviera a un estado, que no tuviera ninguna ayuda tecnológica y sin embargo se ingeniara para salir adelante. Al estado de gracia del buen salvaje que el amigo Rousseau también explotaría. Por cierto. Pero si vos vas al barco a cada rato para resolver un problema, es decir, ¿qué problema? Un problema literario, evidentemente. ¿Para qué nadaba Robinson al barco? Para resolver un problema de argumento. Totalmente. Después de decir, ¿cómo va a ser este tipo? No sé, para saber la latitud de este lugar. Bueno, muy sencillo, nada al barco y se trae un sextante y una brújula y lo que sea. El problema básico era, ¿cómo va a ser para escribir estas memorias que yo reproduzco como si fuera? Bueno, va al barco a buscar papel. Claro, y la máquina de escribir que todavía no tenía. Bueno, muy bien. Pero dejemos de una vez a Defoe. Sí, en 1710, Selkirk y Dover, el capitán del Duke, llegaron a Londres con un valioso botín. Poco después, Selkirk vendió su historia a Daniel Defoe, como hemos dicho. Dover pretendía ser médico. Decía que era médico, pero más bien era un sanador, ayuno de todo estudio. Y empezó a producir un medicamento nuevo. Una mezcla de opio y otra cosa, que no se llamaba pepacuana, que no sé lo que es. Que se vendió durante muchos años en frascos con el nombre de polvos de Dover. Cuentan que una pequeña dosis calmaba todos los dolores. Amigos. Bueno, este hombre empezó a recetar dosis cada vez mayores, y cuanto más le dolía a la gente, más le daba. Y venía usted y le preguntaba al tipo, ¿cuánto le duele? Me duele muchísimo. Bueno, tómese medio kilo. Y ahí empezaron los líos. Porque los boticarios, porque era mayorista también este doctor, sí, ¿no? Sí, sí. Le decían a sus clientes que hicieran testamento antes de tomar esas dosis tremendas. Cuando aparecieron estas prescripciones homicidas, ya hacía unos 60 siglos que se usaba el opio o el jugo seco de amapola. Mm. Ah, no, sin o el jugo seco de amapola. Parece que de los sumerios había pasado a los egipcios, igual 60 siglos parece mucho, sí. Pero bueno, de estos... ¿Y cuáles? Muchos. Ah. A los árabes, y allí lo tomaron los venecianos, los portugueses, los ingleses, los cuales por último lo impusieron a los chinos, como cualquiera sabe. Todo el mundo. En la famosa guerra del mismo. Durante todo ese tiempo, el que empezó el programa, el opio hizo posible la práctica de la medicina, porque era la única droga capaz de producir el sueño con cierta facilidad. Alguien descubrió que la religión también después, pero... Sí, es verdad. Pero el capitán Dover puso fin a este asunto, al menos en el continente, porque las dosis que empleaba eran fatales. Por otra parte, parte del opio que aparecía en el mercado estaba adulterado, señor. Qué feo. Era, y no servía para nada. Tenía gusto a vainilla. Tenía gusto, sí, a polvo Royal. De Dover. Como consecuencia de esto, que no sé lo que es, medio siglo después de la aparición de este señor, surgió una generación de doctores que habían aprendido de sus desilusionados maestros. ¿Habían aprendido qué cosa? Bueno, que era mejor olvidarse de las propiedades del opio y de la amapola. Por un tiempo, entonces se volvió a preferir que los pacientes gritaran como chanchos durante las operaciones, antes que someterlos a un sueño dudoso del que en ocasiones era imposible despertar. Bueno, pasaban de un sueño a otro, como suele decirse. Afortunado de él, dicen todavía. La verdad era que las dosis de opio no podían precisarse, porque a veces era muy puro y entonces virulento, y a veces no tanto, así que no sabías cuánto le dabas al tipo. A fines del siglo XVIII, un muchacho llamado Frederick Sir Turner, debe ser, claro, porque tiene... empezó a estudiar en la farmacia de una pequeña ciudad alemana. Posiblemente quieran decir que había empezado a estudiar farmacia. ¿Cómo se puede estudiar en una farmacia? Sí. ¿Qué puede ser? Alumno del farmacéutico. El boticario, pensando que había recetas magistrales que consistían en la mezcla de cosas. Por sí, además los aprendices, ya claro, desde hace mucho tiempo, hacía mucho tiempo, hacían este asunto, ¿no? Se adiestraban con un patrón que los mandaba a hacer pequeñas comisiones, tales como barrer. El caso es que el amigo Sir Turner empezó a estudiar. Entró como ayudante de un tal Kramer. Si hubiera leído esto antes, nos hubiéramos ahorrado un inciso. Que ya estaba viejo para andar con alambiques. No se sabe a qué edad debe uno dejar los alambiques. 143, ¿no? Porque... Sí, el joven aprendió rápidamente a mezclar fármacos y a preparar recetas. Y todavía en aquella farmacia entregaban un opio diluido para el dolor. No servía para nada, ¿no? Kramer y su discípulo recibían quejas por los nulos o incluso contraproducentes resultados de las dosis que vendía. Entonces Sir Turner se puso a indagar y consiguió dar precisión a las dosis, aislando del opio puro un derivado pertinente para medicar. Tenía por entonces 20 años, me refiero a Sir Turner. Y existió el siguiente procedimiento, realizó el siguiente procedimiento. Aisló unos cristales que había en el opio y que estaban todos mezclados, qué sé yo lo que hizo. Estos cristales producían un sueño feroz. Sir Turner trató de precisar aún más los efectos de aquel derivado con unos experimentos bastante torpes, ¿no? ¿En qué consistían estos experimentos? El tipo, primero, obligó a un perro a tragarse esa sustancia. Y el perro murió después de dormir 2 días. Entonces, redujo la dosis a la mitad. Chao, otro perro murió. Pero un día duró. El caso es que después de reventar a varios perros, acertó con la cantidad adecuada. Sí. Y escribió entonces al erudito Tromsdorf de la Universidad de Erfurt, o lo que sea. Le escribió lo siguiente: he tenido suerte en encontrar en el opio una nueva sustancia desconocida hasta ahora. Es el elemento narcótico específico del opio. Es el principium somniferum, dijo. El profesor Tromsdorf lo humilló. Publicó en la universidad el informe de Sir Turner, pero agregó: Estos informes contienen sugestiones interesantes, tenía una voz muy parecida a la del propio Sir Turner. La farmacia, estos informes contienen sugestiones interesantes, pero de ningún modo podemos considerar que las investigaciones sobre el opio estén terminadas. Uh-huh. Dijo el tipo, chao. Sí, mis respetos a su perro, chao. En 1806, Sir Turner se instaló en la ciudad de Eindeck, que queda al sur de Hanover, y por un tiempo se olvidó del opio y se dedicó a fabricar cañones. Bueno, más o menos lo mismo. Es otra forma de exterminar gente más eficaz, ¿no? Un tiempo más tarde continuó con la investigación, sus investigaciones, e hizo algo muy audaz. Reunió a tres ñatos del pueblo, tres tipos que andaban por ahí, tres cualquiera, ¿no? Y concertó un encuentro nocturno en su laboratorio. Tres crotos, creo que. Sí. Como nosotros. Parece el principio Frankenstein. Sí, sí. Bueno, lo reunió en su laboratorio. Sir Turner ofreció a cada uno una dosis de su preparado y, para tranquilidad de sus visitantes, le dijo que él también la iba a tomar. Momento, dicen, yo también voy a tomar. Entonces, salud, salud. Bueno, dice la crónica, la de ayer, que Sir Turner vio que los visitantes se ponían pálidos y sudorosos. Y el propio Sir Turner se sentía un poco mareado, pero se reía y hacía gestos con la cabeza para darle confianza a los demás. No sea una de esas cosas que se le murieran del susto. Poco después, uno de los niatos cayó al suelo y se puso a roncar. Uh-huh. Otro se desplomó en la silla y se durmió ahí nomás. El último quiso rajar, pero a mitad de camino se sentó en el suelo y se extendió en el piso. Sir Turner tomaba nota hasta que él mismo cayó redondo. Unas horas más tarde, Sir Turner recobró la conciencia y vio que los tres muchachos aún dormían. Los observó y vio que tenían la piel un poco verde. Ahí se asustó y les hizo absorber vinagre, que es lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros. Claro. Tuvo suerte porque estas personas se recuperaron. Después de aquel experimento, Sir Turner redactó un nuevo informe y le dio nombre a este derivado. Y recordando Morfeo, dios del sueño, lo llamó morfina. El informe recorrió varias academias. Y quien más felicitó a Sir Turner fue Guy Lussac, un amigo de este programa. Señor. Aquel tipo que hacía investigaciones en globo. Uh-huh. Y que un día tiró una silla del globo que cayó en la puerta de una iglesia y todos creyeron que era una silla que caía de dónde, del paraíso. Dios. Allí se sentaría algún bienaventurado, dijeron. Sí. Bueno. Y Guy Lussac fue el que estableció ahí en los globos que el volumen de los gases tenía mucho que ver con la presión y la temperatura. Y mire usted que usa termómetro, el tipo se dio cuenta de que por cada grado que bajaba la temperatura, el gas reducía su volumen en una fracción, en una 237ava parte de su volumen. 1 sobre 237, por cada grado que bajaba la temperatura. Y entonces es cuando apareció este señor Celsius, y estableció el cero, que estaba a qué distancia del cero absoluto. 237, ¿por qué? Porque cuando la temperatura bajaba a un punto tal que el gas ya no tenía volumen, ese era el punto del frío absoluto. Exactamente. El gas en el frío absoluto no tiene ningún volumen, señora. Por eso que la garrafa no le agarra. Claro. Bueno, este era Guy Lussac. Trate de hacerlo esto en el hemisferio norte y verá que le dicen hace 93 grados. Digo, hermano, claro, nunca este era otro globo, para claro, Fahrenheit. Bueno, y Guy le gustó esto a Guy Lussac. Sí, claro. Y recomendó a todo el mundo que leyera el informe. Dios, parecía. Era muy respetado Guy Lussac, ciertamente. Muy bien. Empezaron a disputarse la patente del descubrimiento. Y el único que no intervino en esa disputa fue el propio Sir Turner. Y se amargó la vida. Después le dieron algún dinero, pero ya estaba amargado. Se fue, se instaló en Hamelin, allí donde el flautista, vivió 20 años amargado. Nadie lo reconocía por su descubrimiento. Dormiste, le decía, claro. Incluso él iba al mercadito y decía, yo soy el que descubrió la morfina, gran cosa, le decía. Todos creían que la morfina había existido siempre, y nadie le reconocía los méritos a Sir Turner. A los 57 años empezó a sufrir terribles dolores. pero no pudo tomar morfina porque estaba tan débil que no podía ingerirla y no existía todavía la posibilidad de inyectársela. ¿Por qué? Porque no habían inventado la aguja hipodérmica, mirá si será. A propósito. Y Sir Turner murió sin amigos. No tiene nada que ver, la morfina no sirve para eso. No, para los amigos no. Porque dicen sin amigos como si de haber podido inyectarse morfina hubiera tenido muchos amigos. Bueno, es probable. Sí, pero hubiera estado contento. A menos que la comparta. Es una verdadera fábula moral. Murió en 1841. Un último detalle. Al año siguiente, mire lo que son las qué cosas, mala suerte. El doctor Alexander Wood inventó la aguja hipodérmica y comenzó a indicarse morfina inyectable a la gente. Pero este doctor Wood pagó caro su descubrimiento. Sí. Un terrible y extraño mal tomó a su esposa. La señora Wood fue la primera morfinómana que adquirió el hábito inyectable y murió por eso. Bueno, esta es la historia del pobre Sir Turner, del pobre Wood, del opio y de la morfina. Así que, si usted quiere, puede dedicarle a alguien. Podemos intentarlo sin hablar de amistades personales como Selkirk y Juan Fernández. Digo, hoy en día que están tan difundidas las cosas que ayudan a dormir, creo que no vamos a dedicarle a ninguno de estos que ayudó a este tipo de contribuciones, pero sí a aquellos que han hecho con los sueños alguna cosa. Empezando por un amigo suyo, un doctor judío austríaco, Sigmund Freud, que también probaba con químicos y que yo creo que alguna vez pensó en ese tipo de cosas. A otro amigo de este programa, que estaba ahí vinculado con la realeza española, con un señor llamado Goya, que alguna vez pintó que esto de que el sueño de la razón engendra monstruos. Y solo para terminarlo, a su amigo Spinetta, que alguna vez escribió Plegaria para un niño dormido, me parece que hay formas de dormir y formas de ser dormido. Y también al padre de la patria, a quien sus enemigos acusaban de tomar opio. De tomar láudano, claro. Él tomaba láudano por una enfermedad. Tiene razón, está muy bien. Y además, digamos, es destacable que la gente que consumía esto habitualmente, en cierta burguesía, en cierta nobleza también, para qué negarlo, lo hacía por una idea del dolor. Convengamos que el general José Francisco usaba el láudano porque tenía una úlcera galopante, un dolor realmente brutal, y se ayudó con el láudano para cruzar la cordillera, que a la hora, muchachos, de tomar alguna porquería, siempre es mejor hacer algo como, por ejemplo, libertar América, ¿no? Sí, en vez de poner los ojos en blanco y mirar para arriba y tocar la guitarra. Bien. El caso es que vamos a escuchar a Lolita Torres. Hemos ido a la discoteca, sí, etcétera, ¿no? Sí. El discotecario no entendió nada. Estaba durmiendo incluso. Dice que él se daba con sangajol, qué sé. Inyectable. Y conseguimos una canción gallega. Lo conseguimos en atención a la visita que nos hace nuestro amigo Vicente Muleiro, hombre de cantareiras. Escucharemos una canción gallega que se llama Despierta, mi amor, o Desperta, Desperta, meu amor. La canta en gallego Lolita Torres. Llegó un nuevo día, desperta ya, va llegando un nuevo sol. No durmas, no, en cantinho de meu peito, ven al altar, un creguinho ya llegó. Ay, la la la la la la, desperta corazón. Ay, la la la la la la, desperta meu amor. Caros pies.